Hola Atléticos y Atléticas, bienvenidos otra vez a Atleti, Podcast Rojiblanco. Estamos aquí una vez más para hablar del Atleti, de lo único que queremos hablar en este podcast, del Atlético de Madrid, y por desgracia, pues para hablar otra vez también de un resultado que no ha sido pues lo que nos esperábamos y que nos ha decepcionado a todos bastante, yo creo. El pasado fin de semana con el empate a uno contra la Almería. Fue no sé, un partido que yo creo que no salió como debía, y estos son los tipos de partidos que tenemos que ganar, ¿no? Que para final de temporada luego es cuando nos acordamos de estos puntos que hemos perdido, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar ya a hablar con los tertulianos habituales. Tenemos a David, Samuel y Álvaro. David, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, noches a todos. Pues, ¿qué tal? Pues la verdad es que con una cara de tonto todavía impresionante por el partido de anoche. La verdad es que yo creo que a todos los Atléticos se nos quedó un poquito la cara de tonto, como diciendo, ¿y qué hemos hecho para merecer este empate, no? Pues, pero bueno, es lo que tenemos y vamos a comentar el partido con todos los compañeros. Sí. Bueno, Álvaro, ¿tú cómo lo viste? Pues bueno, sí, fastidiado porque llegaba un rival de los que estaban justamente por debajo de nosotros y los que han hecho que nos pongamos con 12 puntos, las victorias con Zaragoza, Bilbao, Getafe y Sporting. Y claro, todo el mundo pensábamos que íbamos a sacar los 3 puntos. Entonces es un tropiezo que preocupa, primero porque no es un rival de los de arriba. Y segundo, porque, no sé, parece que las aspiraciones en liga están contadas. Sí, un poco, ¿no? Es un poco pronto, pero bueno, sí, parece, como tú dices, que la cosa se va aclarando, ¿no? Y no para bien, precisamente, pero bueno. Y bueno, tenemos también a Samuel, que lo vivió desde el campo, Samuel. Buenas noches a todos los oyentes y bueno, empate insípido en el Calderón. Muy poco juego por parte de ambos equipos. Podríamos incluso, deberíamos haber sentenciado en la primera parte y damos gracias a que el Almería no tuvo un poco más de suerte arriba porque nos la liaron tanto Cruzat como Piatti durante todo el partido, ¿no? Y nada, esto viene a comprobar y a demostrar que no, que tenemos una plantilla muy justa. O sea, que en cuanto nos quitas a un jugador como Reyes o que está un poco a menos nivel un jugador como Forlán, por ejemplo, que de hecho el otro día me gustó bastante ayer, se nota que no tenemos banquillo y que los cambios que tiene, que hace Quique, pues no por su culpa, sino porque no hay plantilla. Entonces, vemos que podemos aspirar este año, pues no lo sé, a la Champions como mucho, a la UEFA o lo de todos los años. En fin. Sí, bueno, pues yo creo que vamos a pasar directamente a los documentos que nos has traído del Calderón, que creo que está bastante interesante, sobre todo también luego cuando le hiciste alguna pregunta a Quique y tal. Así que vamos a pasar a escucharlos y luego pasamos directamente a comentar el partido. Muy buenas noches desde el Estadio Vicente Calderón, a punto de comenzar este encuentro entre el Atlético de Madrid y el Almería. Tenemos ya alineaciones confirmadas. Por el Club Atlético de Madrid jugará De Gea bajo palos. Pareja de centrales Perea y Godín. Felipe Luis por el lateral izquierdo. Bufalusi por el lateral derecho. Asunsao y Thiago formando el doble pivote. Por la banda izquierda Simao. Por la banda derecha Reyes. Y arriba, en puntas, Agüero y Forlán. Por parte de la Almería, entrenado por Juan Malillo, que presenta la siguiente alineación. Bajo palos Alves, lateral izquierdo Ortiz, centrales Akassiete y García, lateral derecho para Macedo, Bernardelo sujetando el medio del campo, Mo y Corona de mediocentros, Piat y Cruzat por las bandas, peligrosísimos ambos, y arriba solo Uche. Se recupera Domínguez de la lesión sufrida durante el partido disputado con la selección sub-21. Esperemos que este partido se encarrile pronto a favor del Atlético de Madrid. Sabemos que la Almería tiene mucho peligro arriba, sobre todo por las bandas, con los enanitos Cruzat y Piatti. Pero confiamos en nuestro equipo, sabemos que nos hace falta una victoria. Y arriba, Diego Forlán y el Kun Agüero pueden crear muchísimo peligro a la portería de Alves. Los jugadores de nuestro conjunto se motivan mutuamente en una piña en el centro del campo, mientras todo el fondo canta a David De Gea. Forlán se coloca en el círculo central, junto al Kun Agüero. Corner en corto, décima para Forlán. El árbitro pide que repita. El árbitro exige que se repita el lanzamiento de córner. Sima coloca el balón sobre el terreno de juego. Da cinco pasos hacia atrás, levanta el brazo. Y ahí pone el balón en corto para Kun Agüero dentro del área. Balón para Forlán, pico del área, va a disparar Forlán. Da en un defensa, peligrosísimo disparo de nuevo de Diego Forlán. Muy enchufado en esta primera parte. Minuto 2, tercer córner para el Atlético de Madrid. Centro de Simao, peino Falusi. Ojo al balón suelto en el área, va a recuperar Cruzat. Buena entrada de Reyes. Le roba Reyes el balón a Cruzat y esto le propina una entrada terrorífica. Debería ver la amarilla al jugador de la Almería. Veamos qué hace el árbitro. No saca nada, simplemente señala la falta. Entrada durísima a José Antonio Reyes. Ya desde el minuto 3 empezamos a ser vapuleados por los colegiados, por llamarlos algo, de este país. Reyes cojeando exageradamente. Se ve que está sufriendo bastante su tobillo izquierdo. Ha sido una entrada verdaderamente dura. Ser defensivo de la Almería. Presiona el Kun Agüero a García. Balón atrás para Diego Alves. Balón largo del guardameta de la Almería. Peina el balón Uche, pero va a llegar Ufalusi. Medio centro africano de la Almería y será saque de banda a favor del Atlético de Madrid. Controla el balón Thiago. Retrasa el balón para Asunsao. Asunsao abre muy bien para Ufalusi, estirando el campo del Atleti en esta primera parte. Centro de Ufalusi, peligroso para Reyes. ¡Disparo de Reyes! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Disparo de José Antonio Reyes, que rebota en las manos de Alves y el Kun Agüero con la portería vacía y el portero vencido, tumbado sobre el suelo, empuja el balón. Anima todo el Calderón, merecido este 1-0, creando mucho peligro ya el Atlético de Madrid. Recordemos la jugada de este 1-0, centro de Ufalusi por la banda derecha, que logra conectar con la cabeza José Antonio Reyes y la estirada de Diego Alves. No pudo hacer nada ante la presión del Kun Agüero en el... Varios recortes, balón para Reyes. Reyes encara y dispara buscando la escuadra. Mal, disparo de Reyes, muy bombeado, sin apenas potencia. Se la saque de puerta a favor de Almería, minuto 42. Ojo, recupera el balón el Almería por mediación de Uche. Disparo de Uche, paradón de Gea. Grande David Gea, paradón con la mano derecha sobre un balón que se colaba claramente por su escuadra izquierda. Ovación del Vicente Calderón para David De Gea. Gran parada del guardameta toledano. Grande De Gea, quédate, no te vayas. Centro de Corona. Despeja muy bien Domínguez. Se ha llevado además un codazo. Qué doloroso, ¿eh? Ojo que arma el disparo en la Almería. Gol de la Almería. Gol, gol, gol, gol, gol de la Almería en el minuto 44. Se abrazan todos en esa banda izquierda. Qué lástima. Disparo del Kun Agüero, ligeramente alto. Qué lástima. Se marchó desviado el disparo del Kun Agüero, que iba muy bien intencionado. Se ha cumplido ya el minuto 45. En breve pitará el árbitro el fin de la primera parte. Final de la primera parte en el Estadio Vicente Calderón, Atlético de Madrid 1, Almería 1. Arranca la segunda parte en el Estadio Vicente Calderón. Ha entrado en el terreno de juego Fran Mérida y ha salido de él José Antonio Reyes. Ojo que controla Forlán de espaldas, centro de Felipe Luis. Es usado para Simao, que encara a Mancedo. El Almería se conforma con el empate, perdiendo tiempo en cada falta o balón parado. Táctica bastante fea por parte del conjunto de Juan Malillo. Ojo ahora al ataque de Simao. Simao contra dos defensas. Se va por la banda Simao. Va a poner el centro con la izquierda. Saque de banda. Simao para Sunsao. Levanta la cabeza. Atrás para el Kun Agüero. Kun Agüero de nuevo para Simao. Pico del área. En cara desborda Simao. Dos recortes. Centro de Simao. Obstrucción al Kun Agüero. Disparo de Thiago. ¿Y para dónde Diego Alves? Señala el árbitro. Saque de puerta. Cuando clarísimamente había tocado el balón Diego Alves. Y dentro del área. Centro de Ufalusi. Despeja la defensa. Arma el disparo Raúl García. Pide mano la grada. Pide mano la grada del Vicente Calderón. Cuando ahora monta el contraataque Cruzat. Ojo con Perea, que ya tiene una amarilla. Roba el balón Perea. Y se lo cede a Sunsao. A Sunsao, balón arriba para Simao. Falta ahora. Ha sido falta sobre Simao. No lo ha pitado el árbitro, sino que pita saque de banda a favor de... Ahora se tira al suelo descaradamente Mancedo, fingiendo un calambre, una contractura, lo que sea, ¿no? En el mundo de las fantasías de esos jugadores. Se duele ahora el número 17. Arranca el Kun Agüero. Kun Agüero, borde del área, va a disparar. Dos recortes y cae. Pita falta. Pita falta en el borde del área. El árbitro sobre el Kun Agüero. Cumplido ya el tiempo de descuento. Última oportunidad para el Atlético de Madrid. Va a disparar la falta el Kun Agüero. Toda la barrera colocada. Disparo de Agüero. Rebota en un defensa. Va a ser córner a favor del Atlético de Madrid. Última oportunidad ya con el tiempo de descuento recién cumplido. Pondrá el balón en movimiento Fran Mérida. Córner a favor del Atleti. Centro de Fran Mérida. Sale Diego Alves de puños. Y pita el árbitro el final del partido. Insípido empate en el Vicente Calderón. Atlético de Madrid 1, Almería 1. Pues eso eran los comentarios que traía el compañero Samuel desde el Vicente Calderón. Ahora escuchamos en rueda de prensa al míster, primero el míster de la Almería, Juan Malillo, y después escucharemos a Quique Sánchez Flores. Esto era lo que nos decía Juan Malillo en rueda de prensa. Buenas tardes, cuando quieran, preguntas por favor para un jugador de la Almería. Sí, este es uno de los campos donde cada vez que salgas con algún punto siempre es algo bueno. Lo que pasa es que hemos pasado por momentos donde estaríamos encantados con este, pero hemos pasado por otros donde la ilusión también nos hacía pensar que podían haber sido algo más, ¿no? Pero bueno, yo tampoco nos vamos a engañar de que también hemos pasado por momentos de, si no igual de tantas situaciones, sí de angustia y por proximidad, y el público aprieta mucho aquí. Eso se siente dentro, ¿eh? Juanma, ¿cómo te hablas? Bien, es por el cansancio nada más, y tiene una forma de jugar tan estresante y además ha tenido intervenciones tan largas en conducción y tan vigorosas que le ha llevado al cansancio a esa situación. Juanma, ¿te da la sensación de que un poco más acertados al final y que puede salir al partido? Esa es la parte de la ilusión que os decía antes, ¿no? Sería injusto admitir que por tesón, por lo bien que han hecho durante una fase del juego, porque es aquí que la tiene muy clara, la de saber meter dentro a Simao y Reyes para ganar por fuera con Ufalusi, pero sobre todo con Felipe, y han habido momentos que eso nos ha hecho pasarla mal. De ahí viene una situación de gol, inclusive, ¿no? El gol, perdón. Pero es verdad que ha habido momentos y situaciones, las dos cosas, donde nosotros podíamos haber marcado, ¿no? De hecho, antes del gol ha habido un palo nuestro. Entonces, pero también sería, yo creo, arrimar mucho el ascua, ¿no? A uno mismo pensar que se podía haber dado y que el fútbol tiene estas cosas, por supuesto. Hemos estado en el partido en todo momento, yo creo hasta el final casi, fíjate, con el centro de Albert que Leo podía haber llegado. O sea, hemos estado en el partido hasta el final, pero ahora llegar aquí y ponerme a decir que esto no tenía que haber sido así, que ya se había ganado, eso me parece demasiado. No, yo no lo creo. Un partido donde tienes tan poco la pelota, no creo que sea un partido. Con lo que hemos hecho este año, joder, sobre todo en casa, que no se nos tenía que haber ido ni un punto en función de los méritos hechos, y encima todavía no hemos ganado. No, yo creo que no. Pero lo que sí que de esfuerzo, de solidaridad, de compromiso colectivo y de saber que con el equipo que teníamos enfrente hemos estado muy despiertos, desde luego que sí que estoy muy orgulloso de mis jugadores, pero lo estoy siempre, ¿eh? El día del 0-1 al Levante también estaba muy orgulloso de mis jugadores, porque los tuvimos debajo de la portería casi todo el partido. Hicimos más ocasiones nosotros que algún rival la semana siguiente. O sea que, en cuanto al orgullo, no tengo hoy más que otros días, ¿eh? Bien, gracias. Dale, gracias. Y ahora escuchamos al míster del Atlético Madrid, Quique Sánchez Flores, que también nuestro compañero Samuel pues le hacía una pregunta al míster del Atlético. Esto es lo que decía Quique Sánchez Flores una vez concluido el partido ante la Almería. Cuando queráis. Sí, creo que el resultado al descanso nos hizo daño. No nos acompañó la buena arrancada que tuvimos. Creo que durante todo el primer tiempo muchas ocasiones de gol, muchas situaciones que no se resolvieron, y creo que el empate nos dejó un poco fríos al descanso, ¿no? El segundo tiempo ha sido un segundo tiempo más confuso, con más tropiezos en el juego, más errores, y a partir de ahí se ha ido complicando el partido, ¿no? Felipe ha tenido un muy buen nivel de ataque. En los duelos defensivos ha tenido algún que otro problema, desde mi punto de vista. En cualquier caso, no es un partido para individualizar. Yo creo que dentro del tono colectivo me quedo con que hemos vuelto a arrancar bien. Ya llevamos muchos partidos arrancando bien. Ha llevado el partido a situaciones que nos pueden poner en ventaja. Yo, por infortunio, no hemos alcanzado el gol. Y por infortunio sí que hemos encajado uno al final del primer tiempo. Pero sensación, insisto, que el partido al descanso pues tenía que haber sido casi resuelto, ¿no? En un partido más, cambio a Diego Forlán, con el empate nada más, que a priori a Diego Magari no le interesa, debería ir a buscar el segundo gol, y cambias a Diego Forlán. Bueno, el jugador que sale lleva marcando goles cada partido, desde hace 6 partidos creo que son, entonces es un jugador que nos da plena garantía. Está más que confirmado que por el hecho de meter más delanteros en situaciones no siempre se aclaran las situaciones. Sale un delantero por otro y yo creo muy poco en esas situaciones de meter todos los delanteros por dentro y cerrar el campo y finalmente ni siquiera genera ocasiones. Nosotros estábamos entrando sin ningún problema por fuera, tanto con Felipe, Falusi, Mérida y Simao, y teníamos el número de delanteros necesarios. Y finalmente, pues bueno, Diego es un jugador que viene haciendo goles todos los últimos partidos, Diego Costa, y es plena garantía de que el partido se iba a meter bien. Y nosotros seguimos en la idea de recuperar a Diego. Hoy he tenido mejores sensaciones con Diego en el juego, y ya dije ayer, y lo sigo diciendo, que no me preocupa tanto el gol de Diego, sino las situaciones que lo van a llevar al gol. ¿El cambio de Mérida por Reyes? ¿Decisión técnica o lesión? No, Reyes no podía seguir jugando. Tenía un golpe que le ha llevado a un agarrotamiento del músculo, del gemelo, y no había ninguna posibilidad de que siguiera jugando. Fran lo ha intentado, hay que ser pacientes con él. Tiene 20 años. Ya hemos visto muchos jugadores talentosos con 20 años que hemos tenido que esperar años para que dieran su mejor versión. Pues con Mérida no creo que haga falta años, pero hará falta un tiempo para que el chico se acople y pueda dar su mejor versión. Buenas noches. ¿Llega Reyes va a tener un problema para el sábado? Y luego, si te molesta que Reyes sea actualmente el que más falta recibe en la liga, y parezca como que hay un poco de venia a la hora de darle. Bueno, en eso no estamos teniendo suerte. La verdad es que hay situaciones en las que no estamos teniendo suerte. José recibe mucho y tarda mucho en ver la tarjeta a los jugadores que golpean a Reyes, eso es verdad. Y hoy creo que justo en el inicio del partido no hemos tenido suerte porque había una acción muy clara y creo que no hemos vuelto a tener fortuna otra vez, ¿no? Creo, me parece. Nada más empezar el partido, pero Reyes en ese sentido no está teniendo suerte tampoco. Dos últimas, por favor. Quique, el equipo ha hecho rato de buen fútbol en los últimos partidos, con el Villarreal o incluso en Arranque. ¿Te preocupa que tenga que estar al 100% en todo el partido para llevarse para el final de los partidos? Mira, este es un equipo que anímicamente le ha costado mucho y le sigue costando mucho. Este es un equipo que detrás de un gol, de un buen arranque, se anima y genera cosas. Pero es un equipo que ante situaciones adversas que las puede haber en un partido, todo siempre nos sale a favor, se pone nervioso. Es un equipo que entra con dudas, que salen las dudas, y eso es algo que nosotros intentamos que no darle soluciones. Por eso queremos que cuando tenemos la pelota tengan situaciones para mover la pelota, cuando tenemos que correr, correr, y cuando hay que defender. Intentamos estar en cada faceta del juego lo más controlados posible, lo mejor posible. ¿Por qué? Porque es un equipo que no tenemos que darle sensaciones, situaciones donde encuentra la fragilidad. Y hoy, en el segundo tiempo, hemos vuelto a encontrar esos tropiezos, esos errores en la salida de la pelota, esas situaciones en las que el equipo se siente un poquito peor. Pero intentamos hacer las cosas lo mejor posible. Nosotros creo que hemos mejorado mucho con la pelota, creo que el Jinete se mueve mucho mejor en general. Y necesitamos, a lo mejor sí, hoy necesitamos tener 90 minutos a full para poder ganar el partido, porque visto lo visto, con 45, con 55, con 60, no ha sido suficiente. Y luego la Almería ha mejorado y nosotros hemos bajado un poquito el nivel y eso ha sido suficiente. ¿No has tenido un partido fácil en defensa nunca, o la defensa completa? Ahora ve la pinta Pereira, se pierde el Bernabéu, no sé si te preocupa para recomponerlo. Es la situación de este año, es así, vamos un poquito siempre remontando la sensación desde que hemos empezado la temporada, desde que sucedió lo del Kun, siempre sucede algo. Sucedió con Kun, sucedió con Reyes, sucedió con Godín, ahora sucede otra vez con Reyes, o con Godín, o con Perea. Esa sensación de que siempre falta algo por algo, pero es nuestro sino y lo vamos a mantener lo mejor posible para que el equipo vaya al Bernabéu con todas las garantías. Es un partido donde hay muy buenos jugadores sobre el césped y en ese sentido tenemos la tranquilidad de que puede pasar cualquier cosa. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Juan Malillo y Quique Sánchez Flores. Bueno, pues no sé, yo creo que lo que ha comentado Samuel durante el partido creo que ya es bastante información para los que no hayan podido ver el partido. Los que lo vimos, pues también tendremos nuestra opinión, yo creo. Pero vamos, está bastante generalizado, ¿no? El sentir que pues que hemos dejado escapar dos puntos que tenían que ser nuestros, ¿no? Que es un partido, pues eso, salimos muy bien, vamos ganando en el primer tiempo, todo a favor. Y de repente, pues no sé, nos entra la pájara o yo qué sé y nos no meten un gol, no presionamos bien, no sé, o jugamos sin convencimiento. También fue un poco de mala suerte, ¿no? Porque, como bien comentabas tú, Samuel, antes, por ejemplo, a mí me gustó mucho Forlán. Forlán le faltó, lo único que no tuvo fue suerte. Pero me pareció el Forlán de final de temporada, teniendo bastante participación, mucho más activo, tirando mucho más, mucho menos individualista, porque lo que le había visto en los últimos partidos era, pues estaba un poco desesperado, ¿no? Un poco ansioso, y como que se estaba rebotado, no solo consigo mismo, sino un poco también con el equipo en general, porque no veía que las cosas salían, ¿no? Y le vi mucho más centrado, ¿no? Y luego pues también tuvimos la mala suerte de la lesión de Reyes, que hasta que se lesionó yo creo que estaba siendo el mejor con diferencia. Y pero bueno, al final pues eso, que hemos perdido tres puntos que tenían que haber sido nuestros y nos hemos quedado con uno. Y como he dicho antes, yo creo que estos son los partidos que al final de temporada es cuando te acuerdas, cuando ves que te faltan ahí 6-7 puntos para estar ahí peleando por algo, y estos son los partidos donde los has perdido, ¿no? No sé, ¿cómo lo veis? Sí, es que además la jornada que había dado por una serie de resultados que habían pinchado el Valencia, el Villarreal, el Sevilla, pues era una jornada para ponerse otra vez ahí y meterse casi en puestos de Champions. Pero ya te digo que, no sé, yo a mí en la creación de juego, la organización, yo a Thiago ayer, por ejemplo, le eché mucho en falta. O sea, tuvo una faceta recuperadora muy buena. Recuperó creo que 13 balones, que ya son, pero a la hora de creación de juego nos estamos empeñando mucho en el juego por bandas, no tenemos rematadores puros, no tenemos, salvo cuando está Diego Costa, pero al final, si os dais cuenta en el partido, llegan los carrileros, llega Luis Felipe y Ufalusi, y digamos que le comen el terreno a Simao y a Reyes, que se meten para entrar en segunda línea de jugada de un rechace, y esas fueron nuestras aportaciones al ataque. O sea, no tenemos alternativa a ese sistema de jugar por bandas. Los equipos, sobre todo cuando van al Calderón, acumulan mucha gente en el centro del campo, acumulan mucha gente en el centro de la defensa, porque saben del peligro de Cuny Forlán con el balón en los pies. Entonces, digamos que nos obligan a atacarles por los lados. Y también tenemos que decir que por bandas somos un buen equipo. O sea, tenemos a Reyes, tenemos a Simao, que desborda muy bien. Pero ayer, por ejemplo, si os disteis cuenta, eran los laterales los que llegaban a la línea de fondo, y así poder aprovechar rechaces de segunda línea, como más o menos fue el gol. El gol fue un centro de Ufalusi que remató Reyes, paró Diego Alves, y en segunda, en rechace, metió el Kun, ¿no? Sí. Muy listo, y también con esa cualidad que tiene el Kun, que es esa velocidad punta. Y el reprise que tiene es como una segunda, tiene unos reflejos que son extraordinarios, y se adelanta a cualquier defensa y la empuja, ¿no? Entonces, bueno, este es mi comentario más o menos así, sí, general, sobre el partido, ¿no? No, pero me llama la atención porque es algo que yo comenté también en el partido del Villarreal, sobre todo de Felipe Luis. Lo que dices tú, hacen la cobertura en la banda, llegamos a fondo. A mí me parece que es una buena estrategia, ¿eh? Vaya, sí, por delante. Pero no tenemos los rematadores. Esa es otra, sí, sin duda. O sea, cuando está Diego Costa, sí que se... Fíjate, yo ayer vi rematar al Kun, sí, y la remataba, pero no es su fuerte, ¿no? Y Reyes, a pesar de que pegó ese cabezazo, tampoco es su fuerte. Es decir, que si nos falta Godín, que nos ha dado dos o tres goles de cabeza, nos falta Diego Costa, pues parece que esa forma de ataque está un poco... Vamos, un poco no, está muy mermada, ¿no? Sí. Bueno, David, a ver tú cómo lo viste. Bueno, tengo que comentar también que... ¿Samuel? ¿Sí? No, pensaba que ibas a comentar algo. Bueno, que estaba comentando que vi a partir del minuto 17 aproximadamente, es cuando empecé a ver el partido, vi el primer gol, ese centro, como estaba comentando Álvaro, y la verdad es que, no sé, la segunda parte vi a partir del minuto 15 de la segunda parte, porque tuve problemas con la televisión, pero bueno, vi por rachas, ¿no? El partido no lo vi completo, me perdí 15 de la primera y 15 de la segunda, pero bueno, lo que yo vi, la segunda parte sobre todo, la primera, los primeros minutos lo pude escuchar por la emisora. Estamos atacando bastante, según decía la emisora, e incluso llegaron a comentar en la cadena COPE, hago alusión a dicha cadena, que habíamos salido como el Barcelona salió ante el Sevilla, pero sin la misma eficacia. Tengo que comentar un último apunte de última hora, que el Reyes se nos lesionó y va a poder estar ante el Real Madrid, y creo que hasta que se lesionó Reyes, que la segunda parte pues no pudo salir, creo que la asociación Reyes-Agüero, cuando no conectamos esos dos jugadores, se nota demasiado. Creo yo que cuando el equipo no estuvo Agüero en el campo, cuando estuvo lesionado, se notaba un poquito. Y cuando Reyes ahora no ha estado, también se ha notado. No sé, creo que esa asociación la nota bastante el conjunto. Y otra cosa, fíjate, que también quiero pedir... Dime, Álvaro, dime. No, que fíjate lo que tú mismo lo estás diciendo. Es que si le quitas a un jugador como Reyes... Es un jugador de banda y es un jugador que tira del carro de este equipo, pues pasa lo que pasa en la segunda parte. O sea, que nos quedamos sin iniciativa y sin jugadas de ataque. Y además, ayer incluso Reyes, bajando ayuda al lateral, recuperando balones y muy, muy conectado con el resto del equipo. Cuando lo tuvieron que cambiar, casi renunciamos a cualquier jugada de ataque por banda. Y claro, si renuncias a tu principal fuente de jugadas, pues pasa lo que pasa, que le das alas al otro equipo y te va llegando y nada. Luego te echan en el 85, se te echa el tiempo encima y te tienes que encomendar a un córner o a una jugada de balón parado. No, como te estaba diciendo, es increíble, ¿no? Porque es que, no sé, tanto nos ponemos muchas veces a decir ese media punta, pero yo creo que Reyes también juega de media punta en el Sevilla. Sí. Y creo que podría hacer esa función perfectamente. Yo no sé tampoco la tirria que le tiene mucha gente a Reyes, ¿vale? Que muy bien que pagó por no jugar en el Atlético de Madrid, muy bien que esto que lo otro, pero es que ahora es jugador del Atlético de Madrid. Es que nos tenemos, nos guste o no nos guste, esto es... No solo es que es jugador. Si nadie pone en duda eso de que no esté comprometido. No estoy diciendo eso. Digo que algunas personas, y me refiero a algunos usuarios de algunos foros que le critica a Reyes su pasado. Yo es que no, por lo menos yo personalmente, David Rodríguez Hernández, personalmente, gran canario de nacimiento, majorero de adopción en la isla de Fuerteventura, no miro el pasado de los jugadores, yo miro a partir de cuando empiezan a defender mi camiseta. Es que si miras el pasado, mira de dónde salió Luis Aragonés. A todos nos gustaría tener 11 canteranos en la alineación titular, creo yo. Y si puedo, a los 7 del banquillo, pues también canteranos. Pero por ahora, pues no puede ser. Y lo que te quería decir con esto es que el mediapunta que tenemos ahora mismo es ese. José Antonio Reyes, no guste o no. Y otra cosa que también quiero criticar, y voy a criticar, es la actitud que ha tenido mucha gente con Fran Mérida. Recuerdo perfectamente cómo se le criticaba a Juan Carlos Valerón, cómo se le pitó en el Vicente Calderón, que se pasó del Valerón, se pasó a las grandes pitadas. Y yo espero que no pase con Fran Mérida, un chico que creo que está por explotar y creo que nos va a dar muchas grandes de fútbol. Yo creo, solo pido un poquito de paciencia con Fran Mérida. Es que además no está en su sitio. O sea, no lo podemos valorar realmente la cualidad y la calidad que tiene. Es que no está en su sitio. Partiendo de eso, pues ya... Sí, pero... Si desnaturalizas a un jugador, pues aún así, no puedes valorar nada, ¿no? Aún fuera de sitio, yo soy el único jugador junto con Reyes de medio campo que les ves que intentan hacer ese pase entre líneas, ese buscar al delantero, ¿no? Y dar la sorpresa, porque si, como dices tú, tienes a Thiago o a Sunsao o incluso a Simao, son muy predecibles. Son jugadores que no, o sea, sí están ahí y son competentes y tal, pero ese pase que te puede dejar de un desmarque o tal, nunca lo ves que venga de ellos, ¿no? Bueno, alguna vez así, pero tanto a Mérida como a Reyes se les ve ese intentan jugar, ¿no? Y eso ya, sí, pues, sí. Luego ya que salga o no, pero vamos, yo le veo, yo a Mérida, ya te digo, fuera de sitio, pero me gusta la intención que tiene y como, pues eso, está poco a poco, tenemos que darle tiempo, ¿no? Sí, ya me lo dijo Quique, le pregunté que por qué cambió a Reyes y tal, que está lesionado, que nos explicara, y Fran Mérida, y me dijo que hay que darle tiempo al chaval, que se adapte, que tiene 20 años, que hay muchos jugadores que con 20 años se tienen que adaptar todavía y luego son grandes estrellas, pero con Fran va a suceder eso mucho antes de lo que todo el mundo se espera. Entonces que esperemos y que no... A ver, que tiene 20 añitos, que es que... Nada, tenemos que esperar y ser pacientes con él y segurísimo, porque es un gran jugador, muchísima calidad, que cuando encaje en el sistema nos va a dar grandes alegrías. Y el problema que veo yo, que la elaboración de juego, como habéis dicho antes, recae totalmente por las bandas. Y eso no puede ser, somos muy previsibles. Es abrir el balón a Falusi y pasársela a Reyes. El que más peligro creaba era Reyes, cuando se metía hacia el centro detrás del Cuni de Forlán, con algún disparo, con algún pase con Forlán. Nuestro ataque es tan previsible porque están los dos delanteros arriba, o sea, no hay casi intercambio de posiciones. El Kun sí que se puso en la banda de vez en cuando. Forlán, una vez que bajó a ayudar abajo, disparó y creó muchísimo peligro. Así que hay que, digamos, cambiar un poco más el ataque, más que sea más menos imprevisible, más alegre el ataque. Y eso, no jugar por las bandas, a lo mejor es muy fácil conducir el balón así, porque de hecho los equipos nos dejan avanzar mucho. Si les veis, dejan libre a Ufalusi ya, a Felipe menos, pero Ufalusi porque sabe que todo centro al área, el Kun no va a rematar bien y no estaba Diego Costa, como habéis dicho. Entonces me gustaría ver ese Atleti de ataque por el centro, de pases en verticales, ¿no? Y menos horizontalidad, no sé. Claro, pero luego es que miras el banquillo, que es lo que estabas comentando tú al principio del programa sobre el fondo de banquillo. Me llamó la atención cuando miré la alineación y el banquillo. Y miras en el banquillo y tenemos a Camacho, a Mario Suárez, a Raúl García. Tres tipos que juegan en la misma posición más o menos y están estando Thiago y Asunsao en el campo. Entonces, ¿quién tiene GTD? O sea, Fran Mérida era la única alternativa que tenías a que te dé un poco de pase, ¿no? Pero es un banquillo súper... O sea, si ya el equipo en sí está descompensado, el banquillo ya es teníamos... Tuvimos suerte que no se nos lesionó ningún defensa. Defensa estaba Antonio López en el banquillo nada más. ¿Cómo? O sea, Juanito no va convocado, que me parece muy bien por otra parte, el caso Juanito es otra cosa, pero si no tienes un recambio para el central, pero tienes tres recambios para Asunsao y Thiago, no tiene sentido, ¿no? Y es eso, no, es que no, ¿qué alternativa pones, ¿no? ¿Quién, si quieres ese juego más impredecible, como dices tú y tal, sí, poner a Fran Mérida, pero no tiene más alternativa aquí que ahora mismo, yo creo, ¿no? Metería a Reyes por el medio, yo no sé, algo, poner a todos los jugadores con un poco de creatividad, pero es que no tenemos, no creo. Yo es que el caso de Fran Mérida, por cerrar tema, es que yo creo que Quique sabe que no está en su sitio, que no lo está poniendo donde mejor puede exprimir las cualidades de este chaval. Pero es que no tiene otro recambio tampoco para Reyes, o sea, y para Simao menos todavía, ¿no? Entonces, la temporada es muy larga y yo creo que, sobre todo, jugadores como Simao, que tiene ya 32 años, creo, pues lo puede pagar, ¿no? Y además, sí, pues si perdemos a un jugador por lesión o por algún motivo de estos, ¿no? Y sí, bueno, lo de los tres recambios esos que tú has dicho, pues ya lo habíamos hablado en algún otro audio. O sea, no hay más. O sea, es como centrarse un poco en defender en estar bien organizados en defensa, bien posicionados, y salir rápido con lo que tenemos arriba y punto. O sea, olvídate del centro del campo. Esa es la sensación que a mí me da. Pero, no sé, yo me gustaría, ¿no? Sobre todo, como hemos dicho, o sea, al fin y al cabo, los jugadores que están entrando por banda, tanto por la izquierda como por la derecha, son los laterales, es Ufalusi y Felipe Luis. Sí, sí, sí. Entonces, sí, no. ¿Para qué quieres poner a Simao y a Reyes por las bandas? Porque se meten, como ha dicho Samu, se meten para adentro y hacen, ya tenemos cuatro para remate. Claro, pero en ese caso... Más la llegada de Thiago de segunda línea. Pero en ese caso yo preferiría jugar más con tipo rombo, como hacíamos en el año del doblete, cuando tienes centrocampistas, pero que no son del mismo corte, ¿no? Pero jugarles, por ejemplo, yo pondría, ¿por qué no?, poner a Thiago y a Asunsao, pero luego delante de Thiago y Asunsao poner a Reyes y a Mérida y dejar las bandas también, ¿sabes? No sé, algo diferente, porque lo que me da un poco, no miedo, porque yo no tengo miedo y para mí vamos a ganar en el derbi, pero conociendo al entrenador del Trampas, este tipo se ha estudiado como jugamos, seguro. Conociéndole, se nos ha estudiado y lo que estaba diciendo antes Samuel y tal de la previsibilidad y todo esto, nos lo van... No... Vale, pero eso tampoco estoy del todo con vosotros, porque yo creo que el Kun Agüero tiene una imprevisibilidad tremenda. Sí, o sea, pero no sabes cómo te la va a liar. No podemos depender de un jugador solo. Yo creo que hay que mirar... Ya, sí. Eso, yo qué sé. Como he dicho, los jugadores que crean juego... que en este caso para mí en el equipo son tanto Reyes como Mérida, pues que darle más libertad, ¿no? No tenerles ahí tan restringido. Que Mérida crea juego. No crea juego, en el sentido de los pases, ese último, jugando en su posición, que todavía no sabemos sí, exactamente. Por eso te digo que es que no podéis defender lo que no se puede defender. Si no ha estado en el sitio, no se le puede defender de que no, que hay que darle tiempo. Es que no se ha visto nada, no puedo decir... ¿No? ¿Me explico? Sí, sí, no, pero yo lo que he dicho antes, es el único jugador junto con Reyes que le ves esa intención de pase. Para mí eso es dar juego. El jugador que intenta hacer un pase entre líneas, que intenta abrir el juego, o cuando ve que estamos jugando mucho por la banda, intenta ir más hacia el medio y tal, ese para mí es un jugador que da más juego. No como, por ejemplo, Thiago, por ejemplo, que sí, muy bien al corte y tal, pero luego con el balón lo primero que hace es al que esté más cerca o se da la vuelta y se le mete a Asunsao. ¿No? Sí, exactamente. Sí, Thiago ayer yo creo que hizo una misión a la que no está encomendado, recuperar 13 balones. Precisamente no es él el que lo tiene que hacer, él tiene que hacer otras facetas de juego. Pero bueno, que dicho esto, que no se le puede reprochar que haya hecho... Hombre, a mí... Su labor para mí no la cumplió bien ayer, ¿no? Y a pesar de que recupere todos esos balones, Thiago está para otras cosas. O sea, es Thiago el que hay que exigirle y al que hay que pedirle. Y si no, pues introducir la variante de Raúl García, que bueno, oye, es cierto que la temporada pasada empezó muy mal, con la llegada de Thiago, con la competencia, pues yo creo que mejoró bastante, y yo qué sé, si no funciona una pieza, vamos a cambiarla, ¿no? Claro. Pero bueno. Por eso te digo que es que no hay otra. También. Aparte de apuntar una cosita, que otra vez están haciendo porra, como dicen en los foros, de a ver cuándo nos pitan a favor el primer penalti de liga. Y la verdad es que esta semana también Teixeira sacó fuera del área un penalti clarísimo a Reyes. Pero es que además lo pita porque lo ve. Y si te fijas en la repetición, en línea levanta la bandera también antes de que pite, para pitar la falta. O sea, ni en línea ni él lo ven que ha sido un metro dentro, porque fue un metro dentro del área. Sí, sí. O sea, no, estaba estamos, completamente, sí. Podía ser dentro, fuera, sobre la línea. No, no, clarísimamente el principio dentro. De parte, sí, la primera parte. Sí, sí, sí, sí. Sí, el cachazo que le mete, ¿quién es? Ortiz. No, no, no es Ortiz, es sí, vale. El jugador este de banda, ¿cómo se llama? Yati. No, no, no, el que juega por la derecha, por la izquierda. Cruzat. Ah, sí, es, sí, vale, esa es la entrada, sí. Además es que pito, vale, no le saco amarilla, eso es de amarilla clarísima. Amarilla y penalti, pero bueno. Sí, exactamente. No, y después incluso cuando lesionan a Reyes, es que tampoco le saca la tarjeta en la entrada. Sí, una entrada del centro del campo, ¿no? Si cogieran los de marca y enfriaran la imagen en el tobillo de Reyes, el momento en que le están dando en la pierna, se parece mucho a la de Ufalusi, pero claro, eso no se estila. ¿Cómo? ¿Que van a hacer ellos qué? ¿Con el Atleti? Hombre, por Dios. Pero, por favor, Samuel, tú no de esas cosas. No, hombre, por favor. Para eso estamos nosotros. Esta prensa, claro, exactamente, para eso estamos nosotros. Y punto. Y después digan, claro, como son del Atleti, se hagan lo del Atleti. Hombre, claro, normal. Claro. Pero, bueno, no sé, yo creo que tampoco podemos, como digo siempre cuando tenemos estos resultados, ¿no? Sacar lo positivo que se pueda o aprender de los errores si se puede, porque parece que no, como es el dicho este de que el ser humano es el único que tropieza dos veces con la misma piedra, pues nosotros tropezamos 200, pero tampoco podemos estar dándole vueltas y dándole vueltas porque tenemos partido ya el jueves, luego el domingo y hay que mirar para adelante, ¿no? No sé. No, yo quiero decir una cosa a la gente y quiero decir a todos los que nos escuchan habitualmente que ni antes éramos tan buenos ni ahora somos tan malos. Vamos a ver, estamos a 3 puntos de la zona Champions. Vamos a ver, y es verdad que yo, personalmente, en otros podcasts anteriores, he dicho que el objetivo del Club Atlético de Madrid debería ser luchar por la Liga. Y lo sigo manteniendo. Y creo que tenemos que ir a luchar por la Liga. Porque como también dice Jorge, si vas a luchar por la Liga, quizás puedas quedar segundo o tercero. Pero si vas al tercer puesto o al cuarto, a lo mejor te quedas quinto, sexto o incluso tampoco llega. Por eso mismo digo que el objetivo del Atlético de Madrid es luchar por la Liga. Intentar hacer los máximos puntos posibles para intentar alcanzar al primero. Que yo creo que es su sitio natural. Claro, y tiene que ser siempre. Eso de quedar segundo, tercero, ya lo hemos dicho muchas veces, cuando hicieron la Champions para hasta el cuarto que puede entrar en Champions, fue un favor muy flaco que nos hicieron, porque entonces ya el objetivo no es quedar primero, es quedar entre los 4 primeros. Y ya te vas difuminando ahí poco a poco y al final eso pues acabas en nada, ¿no? Y creo que salió Agüero comentándolo esta semana también, que decía que el objetivo era la Champions. No, el objetivo es la Liga. Luego, claro, que no llegues, tú entiendes, Agüero, que lleva aquí 6-7 años, no lo sé, no, 6 años, ¿no? Puede ser. Y que ha visto lo que ha visto. Un equipo que se ha clasificado 2 veces para Champions y que esto es como una noria. Mañana estamos arriba y pasado estamos abajo. Entonces, es un chico que ha visto, pues, supongo que se habrá informado de lo que ha pasado estos 10 últimos años, que es la historia reciente del Atleti, la última historia. Y ha visto que no somos un equipo de 4 primeros, somos un equipo de séptimo, de sexto, de lo que somos, ¿no? Y precisamente, pues, es lo que la información que mejor le puede venir para argumentar esas declaraciones, ¿no? La historia, sin duda, es clara. El Atlético, la posición que más veces ha repetido en Liga es la de tercero. Pero estos últimos 20 años poquitas veces hemos superado o igualado esa posición. Entonces esa es la realidad del Atleti. No podemos vivir de la historia. Hay que vivir del presente y hay que volverse a remontar a lo que hemos sido. Sí, pero bueno. No sé. Yo, a mí es que igual soy demasiado optimista, ¿no? Pero yo siempre, cuando empieza la liga, todos los años, hasta, sobre todo hasta mitad de la liga, pues para mí el objetivo es la liga. Y luego ya, pues que venga lo que venga, ¿no? Pero yo creo que hay que siempre apuntar lo más alto posible. Y luego, pues si no llegas, pues por lo menos lo has intentado. Pero si ya no apuntas ahí, si ya te pones unas metas inferiores, pues nunca vas a llegar, ¿no? No sé, yo lo veo así. Dos apuntes para este último partido, porque también creo que vamos a hablar un poquito apenas, nada más de la Copa del Rey, creo. Estoy de acuerdo con Jorge, que ha dicho que no hubiera cambiado a Forlán, lo ha dicho en el Twitter, que no lo hubiera cambiado, yo tampoco lo hubiera cambiado, yo hubiera sacado un central, yo hubiera arriesgado porque estábamos jugando en casa y los puntos eran fundamentales. Y también estoy de acuerdo, aunque estos partidos son los que nos matan al final de temporada. Y también estoy de acuerdo en que Jorge le ha tuiteado y ha dicho que para la Copa del Rey, creo que fue, ¿a quién fue? ¿A quién le escribiste, Jorge? En la Copa del Rey. Sí, de Marca. Alguien de Marca, a Tala Radio Marca, estuvo diciendo que la Copa del Rey se había devaluado y demás, que qué harían, que cómo podrían premiar. Entonces Jorge dijo que premiaría el ganador de la Copa con la previa de la Champions, que se lo quitara al cuarto y que vería cómo cambiaba la cosa. Claro. Que la Copa está muy devaluada. Bueno, creo que ya lo comentamos en el último programa esto, ¿no? Pero es eso, que la Copa pues ha perdido mucho valor. Pero solo interesa cuando llega a los cuartos de final, semifinal, incluso la final, y no tanto, ¿no? Pero bueno, no sé, vamos a terminar un poco con el tema de la Liga y ahora pasamos a la Copa, hablamos un poco de la Copa, porque yo creo que ya para cerrar el partido, pues eso, no sé si queréis hacer un poco ya de resumen del partido, pero para mí, pues eso, dejamos escapar dos puntos que tenían que haber sido nuestros. No fue, para mí no fue un mal partido. Tuvimos errores puntuales y no sé, una falta de ambición al fin, en el segundo tiempo. Pero esto es un partido que se podía haber ganado fácilmente y no se ganó. Y ya está, y yo qué sé, pues ahora mira para adelante porque eso, tenemos las cosas que vienen ahora. Son bastante. Tenemos el partido del jueves, pero luego tenemos ya el derbi. Y luego yo creo que tenemos un calendario bastante supuestamente asequible. Pero si jugamos así como hemos hecho con el Almería, que son es no sé, a mí es lo que me fastidia, que nos llevan pasando ya bastantes años, ¿no? Que jugamos contra equipos supuestamente inferiores que tenemos que ganar en el Calderón y tal, y pues eso, sí, salimos con ganas y con ambición, pero se nos vamos desinflando y al final pues nos quedamos muchas veces en nada, ¿no? Y si nos llevan un empate o si no, no ganan a veces, ¿no? Y eso hay que terminar con eso ya, yo creo. O sea, el Calderón tenía que ser todos los partidos en el Calderón victoria, todos. O sea, y no me pongo excusa ni Madrid ni Barcelona ni nada. Todos los partidos en el Calderón tenían que ser victoria y ya está. Y con eso ya te tiene garantizado un puesto en la Liga, ¿no? Pero bueno. No sé. Otra cosa. Sí. Que se ha quedado muy bien el final con ese cierre. Otra cosa. Bueno, pues sí, vamos a hablar un poco del... Si nos vamos ya un poco más atrás al partido de Copa, porque no pudimos hacer programa después del partido de Copa, que tampoco hay mucho que comentar, ¿no? Yo creo que fue... ese tipo de partidos, precisamente, es como teníamos que jugar contra rivales inferiores. Estábamos jugando contra un segunda B... dominamos, marcamos un buen resultado y tal, y con ambición. Y metíamos el segundo, vamos a por el tercero, vamos a por el cuarto, pudieran haber caído incluso más goles, pero esa ambición, esas ganas de... Pues parece que en Liga, pues jugando contra el Almería, pues no... O contra otros equipos, ¿no? Pues no la hay esa ambición, ¿no? No sé por qué. No sé, también puede ser, como hemos dicho, errores puntuales y falta de concentración y tal, pero... me gustó el partido de Copa por eso, porque son estos rivales que te pueden dar sorpresa, sino que se lo preguntan al Trampas y yo creo que ya está resuelta la eliminatoria, ¿no? Entonces, pues eso, poca historia, 5 golitos, vino bien al Kun para que se le vio muy fresco luego también, igual que le vino muy bien para el partido contra el Almería, que se le veía muy fresco al principio y tal, con muchas ganas. Y no sé, no sé si tenéis algo que decir vosotros. No, yo solamente decir que, como dije en la previa, me sorprendió un poco el Universidad, que la verdad es que lo vi como con miedo, como atenazado, como que, hombre, también yo creo que el cambio de campo, yo no pensaba que fuera a jugar en el Granca, porque la verdad es que me sorprendió, pero bueno, jugaron en el Gran Canaria, porque con las pistas de atletismo, que la verdad es un poco frío el ambiente, pero había muchos colchoneros, unos 7.000, 8.000 colchoneros, y la verdad es que fue increíble, yo lo vi por televisión. Te digo, me sorprendió mucho la Universidad con esa pasividad, con esa tranquilidad, no sé, como que, no sé, le daba igual, un poco igual el partido, ¿no? El cuarto gol. Dime. Un equipo que es universitario de 1,2 millones de presupuesto, no se le puede pedir mucho más. Realmente, es que tampoco podemos aquí hacer como hemos ganado al Universidad 0-5, somos la leche. Te quiero decir que la diferencia de presupuesto es evidente. Y que la diferencia de todo, infraestructura, de todo, es que es nada, instituciones no tienen nada que ver. Entonces, pues es anecdótico el 0-5 y cómo no íbamos a ganar 0-5. ¿Cómo no? Pues es que a eso voy. Yo creo que cómo no, pero es que ha habido partidos así. O simplemente recuerda el último partido que jugamos contra la Universidad de Las Palmas. Date cuenta el Alcorcón y el Madrid, el presupuesto y el 4-0. Date cuenta también el Ceuta mismo contra el Barcelona, 0-2. Son cosas que, por ejemplo, en el cuarto gol, que iba a decir, en el 0-4, en el cuarto gol del Atlético de Madrid, el portero como que se la regalaba, como diciendo, márquenme todo lo que quieran, que ustedes, a nosotros no, igual. Es a lo que yo me refería, el pasotismo con el que, no sé, que un poquito de amor propio, un poquito de intentar luchar, yo qué sé, no lo sé. De todas formas, si viste la alineación del Barcelona, muchísimos más suplentes en los titulares que el Atlético. El Atlético sacó la defensa de gala. Y al Kun Agüero. Y, o sea, te quiero decir que no... Claro, es lo que comentábamos antes del partido, ¿no? Que en Copa yo creo que no hay rivales pequeños. Porque cuando salen muchos equipos, salen confiados y tal, y te las clavan, ¿no? Incluso en segunda B o en segunda. Y por un lado, sí tienes que salir con... Yo creo que salimos con demasiados titulares. Yo hubiera dado más oportunidad a suplentes, pues como decíamos, a Pulido, que queremos verle más. Fíjate que ni Joel salió de portero. Fíjate. Salió solo Perea al final un poco, que se le vieron muy buenas cosas también. Aunque es un segunda vez, sí, pero bueno, yo creo que se le vieron... No, yo le daría al chaval más oportunidades. Juega con estos en Liga. Sí. Perea juega con estos en Liga, sí. Yo le daría más oportunidades en el primer equipo, ¿no? Sobre todo eso, viendo el centro campo que tenemos, ¿no? Pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que tiene que ser siempre así. Es decir, marcarle a un segunda vez 5, 6, hasta 7 si se puede. Pero que quiero decir que me sorprendió un poco el amor propio que le tenía que haber puesto la Universidad. Me sorprendió por el cuarto gol, por ejemplo. El cuarto gol es que, no sé, es que en qué cabeza cabe. No lo sé. Sí. Pero bueno, ahora no, el partido de vuelta pues ya será un trámite. Y ya para en lo que es Copa, pues pensar en el siguiente partido. Yo creo que ahora en el partido de vuelta, me imagino que Quique pues pondrá más jugadores del Pulido. B y tal, Pulido sobre todo. Y hablando del tema Pulido, pues no sé, vamos a hacer un pelín de previa del partido de Rosenborg. Porque, pues eso, pues no hemos hablado, que todos sabemos ya, pero no hemos hablado de la baja de Godín, ¿no? Que hemos tenido la Godín esta apendicitis, que le perdemos otro mes, que es un palo, ¿no? Porque, como ya bien hemos dicho muchas veces, pues está siendo probablemente el mejor defensa y el mejor fichaje de este año, yo creo, ¿no? Y le tenemos ahora un mes de baja por la apendicitis y nos deja la defensa un poco en cuadro, ¿no? Y no solo ya en Europa League, sino luego en Liga, porque Perea también vio la quinta amarilla y Valera sigue lesionado, por suerte o desgracia, según como lo veamos, ¿no, David? Sí, perdona, Jorge, yo quería comentar dos cosas nada más. Dime. Dos cosas rapiditas, que me tengo que ir. Dos cosas rápidas nada más. Yo quiero decir, ante el Madrid no vamos a tener ni a Valera, gracias a Dios, ni a Perea, ni a Godín, a ver si vemos a Pulido. Quiero decir eso. Valera llega, yo creo que vemos antes a Juanito que a Pulido, por desgracia. Yo quiero ver a Pulido también, lo que pasa que meter a Pulido en el derbi, no sé, lo veo un poco, bueno, como lo que le han hecho a Camacho estos últimos años, ¿no? Que le meten ahí, se tira tres meses sin jugar y le meten contra el Barcelona. Como te decía Jorge, como me tengo que ir, voy a leer una nota que nos ha llegado a nuestro mail, como creo que ha llegado a todas las redacciones de los periódicos deportivos a nivel nacional, que lo ha sacado el diario AS, un comunicado oficial del Frente Atlético. Y lo voy a leer, si me dejas, ¿no? Sí, sí. Bueno, lo voy a leer y me voy, porque me están tirando de las orejas. Dice, no vayas al derbi. Lo voy a leer completo. Una vez que el segundo equipo de la capital ha publicado los precios de las entradas, que la más barata es de 65 euros, del partido que disputa el Club Atlético de Madrid el próximo 7 de noviembre en su estadio, no voy a nombrar lo que pone aquí, el Frente Atlético informa. Primer punto, el Frente Atlético no acudirá como grupo a alentar a nuestro club al considerar desproporcionada el precio de las entradas. Dentro de nuestras posibilidades económicas, siempre intentamos desplazarnos al mayor número de campos donde juegan nuestros colores, pero consideramos que el límite ético hasta debemos llegar para presenciar este partido lo superaríamos si nos doblegáramos y pagáramos los citados 65 euros. Segundo punto, el Frente Atlético, de manera previa y como consecuencia de los precios que la pasada temporada ya se fijaron para este partido, se puso en contacto con el Club Atlético de Madrid con la finalidad de que se llegara a un acuerdo que posibilitara a la masa social de nuestro club asistir a este partido a unos precios más acordes a la coyuntura socioeconómica que actualmente vivimos, siendo rechazado dicho acuerdo por el segundo equipo de la capital con su habitual prepotencia, recalcando que ellos no negocian con nadie. Por dicho acuerdo, por el segundo equipo de la capital, con su habitual... esto lo vas a quitar porque esto me acabo de equivocar. ¿Lo quitas tú? No. Vale, lo quito. Voy a seguir. Por ello, y aunque cada uno de los seguidores de nuestro club está en su derecho de pagar lo que considere oportuno para alentar a nuestros colores, os pediremos que en la medida de lo posible ningún atlético colabore económicamente con el segundo equipo de la capital. Tercer punto, agradecer al segundo equipo de la capital el grado preferencial que da al Club Atlético de Madrid, fijando la entrada más barata a 65 euros. Repito, la entrada más barata a 65 euros, cuando hace unos días el partido que disputó contra el Milán, la misma localidad, tenía un precio de 50 euros. Repito, contra el Milán, 50 euros la entrada más barata. Nos alegra que, a pesar de intentar machacarnos por medio de las instituciones y medios de comunicación que tienen controlado desde hace años, la única forma que tengan de impedir, como cada año que les demos un nuevo baño a nivel de nada, sea fijar unos precios totalmente abusivos. Cuarto punto, exigimos al Club Atlético de Madrid que, después de haber intentado llegar a un acuerdo que favoreciera a las masas sociales de ambas entidades de cara a los partidos que disputemos durante la presente temporada, tomen nota de cara al partido de la segunda vuelta y traten a sus homólogos como merecen. Frente Atlético Ultra 1982, comunicado oficial del Frente Atlético. Sí, bueno, yo creo que es poco que añadir, ¿no? Es que se han pasado, se creen que, no sé, nos toman el pelo y... Nos toman el pelo, pero lo peor no es que nos tomen el pelo los del Trampas, es que nos toman el pelo nuestros mismos directivos, ¿no? Porque podían haber hecho algo, ¿no? Y... Son amiguitos, hombre. Sí, claro, por eso se pone la camiseta del Madrid, ¿no? El Cerezo, ¿no? Amigos para siempre, amigos para siempre. Es lo que hay, es lo de verdad. Yo, es que de verdad, con esta historia, ole por el Frente Atlético, ole, ole y ole. Y de verdad lo digo, ole. Ole. Bueno, así David, es. Antes de que te vayas, porque veo que tienes compromisos, nada, pues reseñar otra vez más, antes de que se nos olvide, que los que estéis escuchando esto, pues lo podéis escuchar en Radio Aguacabra a las 12 de la noche del lunes, en los diales, señor, que siempre se me olvidan. 98.2, 98.6 y 99.6 de la frecuencia modulada, y también en internet, a través de internet, en la www.rtvaguacabra.com. Ahí está. Y bueno, y como decimos siempre, también nos podéis seguir por las redes sociales, tanto Facebook como Twitter, como Twenty, y obviamente por nuestra web. Y no qué sé, bonita está la Facebook, Dios mío. No sé si queréis hacer un poco de previa del Rosenborg, porque tampoco habrá, aparte de las bajas, tampoco... A las buenas noches, ¿eh? Bueno, a las buenas noches. Un saludo para todos y para toda la gente del Facebook, del Twitter, del Twenty, para todos, de verdad. Un abrazo enorme, muchas gracias por estar ahí. Gracias. Venga. Bueno, pues los que quedamos aquí Samuel, que te veo muy callado también. No sé si quieres decir algo sobre el partido de Europa League. No sé si tenemos alguna información o algo, pero no sé. Sí, lo único, eso, que probablemente veamos a Fra Mérida precisamente para que no fuerce mucho la máquina y pueda estar bien contra el Madrid. Y sería bien, sería bueno verle adoptar otra posición, ya sea de media punta o ya veremos. Lo que probablemente ocurrirá será el típico 4-4-2 y no sé si arriesgará. Bueno, yo creo que el Kun y Forlán van a jugar los dos porque son los dos muy competitivos y quieren minutos los dos. Entonces, debería ser en teoría un partido asequible, lo único que jugamos fuera de casa, me parece. Entonces, partido que hay que ganar para estar ya más seguros en la Europa League y, ¿por qué no?, que lleve, por ejemplo, a Pulido convocado y que le dé unos minutillos. Sí, yo intentaría dar un poco... Lo que pasa es que es un partido que tenemos... Hay que ganar, ¿no? No podemos especular con el resultado porque pues no estamos en la mejor posición en la Europa League, ¿no? Pero me gustaría, pues eso, sí que hiciera un poco de práctica para el derbi, ¿no? Pero para mí lo más destacable, más que el partido en sí, que ya te digo, no puedo hablar mucho porque tampoco conocemos mucho a Rosenborg, bueno, vimos lo que vimos aquí en el Calderón y tal, y yo creo que es un partido que podríamos ganar, ¿no? Sin muchos problemas, pero es la paliza que se tienen que meter del viaje, ¿no? Porque es ir hasta Noruega, juegan el jueves, no vuelven hasta el viernes de madrugada y luego tienen partido el domingo, ¿no? Y no sé, yo lo veo un poco, va a ser un poco acumular cansancio físico, ¿no? Y sobre todo, pues eso, para jugadores que vienen jugando bastante y tal, pues como bien decías tú, pues por ejemplo, Reyes supongo que le dará descanso para que se recupere bien y meterá a Mérida. Por eso, Reyes no va, pero entonces meterá a Mérida, pero la delantera, no sé, yo no creo que Forlán juegue el partido. Agüero igual sí, porque Agüero está cogiendo forma todavía y tal, pero a Forlán yo le pondría, pues eso, medio tiempo y tal, y luego meter a Diego Costa y dejar a Forlán fresco para el derbi, ¿no? Porque le hemos visto que está cogiendo forma otra vez y tal, pero tampoco habría que quemarle, ¿no? Porque lo que ya hemos comentado, ese cansancio, ¿no? Esa acumulación de partidos que lleva, ¿no? Y Forlán está para una parte. Sí. Al cambio, yo sí que lo vi bien porque en la segunda parte no tiró una vez a puerta y tampoco se involucró mucho en las jugadas del equipo. Por eso te digo que yo es que lo veo de una parte. Todavía no está para jugar los 90 minutos. Sí, no, lo que pasa es que yo no, a mí el cambio me pareció mal, no por el hecho de que viera a Forlán fresco como para seguir, sino le veía más enchufado y simplemente que teníamos que, yo creo que es un partido que hay que salir a por el partido y es algo que ya hemos comentado otras veces, si las cosas no están funcionando, cambia, pero no cambies a un delantero por otro o a un centrocampista por otro porque pues no cambias nada al fin y al cabo, ¿no? O sea, sí, está más fresco y tal, pero... Si como estábamos hablando, te están fijando tienes a cuatro centrales, o sea, cuatro defensas todo el rato encima de los delanteros y cambias un delantero por otro, pues van a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Y vas a tener el mismo problema. Sin embargo, si le metes a otro delantero o a otro centrocampista, no sé. Pero bueno, como ya hemos dicho otras veces, entrenadores somos todos, ¿no? Sin título y sin que nos paguen la millonada que les pagan a ellos, pero por opinar, que no quede, ¿no? Y bueno, no sé, ¿tú quieres decir algo sobre el partido del jueves, Álvaro? Pues que hay que ganar dos, de los tres que quedan, mínimo dos. Y por asequible que sea el rival, parece que el del jueves sea el más oportuno y el Aris en casa, que es el siguiente. Porque claro, si no se ganan los dos, ya no vamos a 10 puntos y empezaríamos a entrar en segundas jugadas. Claro. Entonces, pues eso, partido que echa por Telecinco, ya de paso decirlo, y nada, y que ahí estaremos. Vale, y bueno, pues la idea es hacer un programa después del partido donde hablaremos pues de lo que hemos visto y tal, y hacer previa también del derbi, ¿no? Que yo creo que es lo que estamos todos esperando, ¿no? Yo creo que el partido del jueves va a ser un poco aperitivo y tal, pero todos vamos a estar pensando ya en el partido del domingo, ¿no? Por bien o mal que nos haga, pues ese es lo que uno de los partidos pues que estamos esperando siempre todos los años, ¿no? Yo creo. Y no sé, haremos eso, pues intentaremos grabar lo antes posible después del partido y luego pues esperar ya a ese derbi, ¿no? Y poco más que añadir, no sé si tenéis algo más que decir vosotros por ahí. Sí, yo quería saludar al taxista que me llevó al Calderón y a sus dos hijos, que son muy colchoneros, me dijo, y que escucharían el programa a partir de ahora. Se apellidan Vidal, son David y Alejandro Vidal, y el padre es Ángel Vidal. Entonces, un saludo para ellos, muy majo Ángel, y nada, que da gusto que con taxistas así pues se llega al fin del mundo. Era además el tío muy, muy apasionado, me estuvo contando, estuvimos hablando un buen rato y muy agradable, y que serían un oyente fiel más para el podcast. Genial, bueno, cuanto más mejores. Mejor y más que se extienda y nada, ahora que hablamos de esto de la gente que escucha el podcast y tal, seguimos animando a la gente a mandar sus comentarios, a participar, a decirnos, mandar sus opiniones y tal, que es todo bienvenido y como podéis ver, pues lo sacamos aquí en el aire, ¿no? Y pues eso, ya tenemos tanto por Facebook, sean comentarios en Facebook, en Twitter, tenemos también el buzón de voz en Skype, que podéis entrar directamente desde nuestra página web y mandarnos vuestros comentarios, que nosotros encantados de ponerlos aquí. Y bueno, no sé, Álvaro, ¿algo más que decir antes de cerrar? Pues no, que a ver si pasamos pronto el trámite del jueves y nos recuperamos de estos dos partidos, tanto el de Villarreal como el de la Almería, ganándole al Madrid, que ya toca, son muchos años. Y eso, y que intentaremos estar allí también. Sí, venga pues. Bueno, pues con esto ya nos despedimos y esperamos eso. Poder estar contando... ¡Oh, un momento! ¡Álvaro! Cuéntame. Ha fallado hoy. Ni porra ni nada. Es que la depresión. La depresión. Venga ya. Sí. Bueno, sabemos que la porra la fallamos todos. La del Villarreal. Pero vamos a hacer... ¿Hacemos para el Rosenborg? Sí, sí, claro. Venga, pues dime. Yo 1-2. 1-2. Samuel. 0-3, ahí a tope. Yo 1-3. Así que no está... David era el que se supone que iba apuntando estos resultados. Pero bueno, todo queda aquí grabado para la eternidad. Y ya lo veremos después, a ver si aceptamos. Bueno, pues nada más. Yo creo que ya nos despedimos. Y esperamos que nos escuchéis pronto. Aleti.